Estamos con Soledad Pozzo, con Martín Augusto y con la concejal Patricia Rolandelli, justamente para que nos cuenten un poco las sensaciones de este triunfo a nivel local, pero también triunfo a nivel provincial. Bueno, Sole, primero que nada, una primera reflexión del resultado obtenido hoy. Para nosotros fue una gran elección, digo, para toda la provincia, todo el país, a nivel local también, y sobre todo para los militantes de La Libertad Avanza, porque tuvimos una campaña muy pesada, tiraron con municiones muy fuertes, y pese a todo eso la gente demostró que sí, sin colchón, sin chapa, la gente no vota al kirchnerismo. Digo, y eso se vio en la calle también, con el no movimiento de lo que fue, así que para nosotros estos son números más que reales. En ese marco, Patri, vos como concejal, ¿crees también, como dice Sole, que el no aparato o la boleta única de papel hizo fue clave en todo lo que sucedió hoy? Totalmente, totalmente. Esto se movió limpiamente y era lo que queríamos. Era realmente una elección clara, limpia, y por sobre todas las cosas, teniendo muy en claro que si no nos juntamos y hacemos alianza, tampoco las cosas caminan. Martín, bueno, vos sos un dirigente de nivel provincial de La Libertad Avanza, y estas últimas semanas se habló mucho sobre el equipo de Sebastián Pareja, del cual vos sos de la mesa chica, digamos. Se habló mucho de la fiscalización de La Libertad Avanza, casi como en repetición del 2023, y se habló mucho de los armados en la provincia. Tras este resultado, a todo eso que se hablaba del equipo de trabajo que integrás, ¿qué opinión tenés? No, que eran todo operaciones políticas. Nosotros hicimos una buena fiscalización en septiembre, y ahora quedó demostrado que cumplimos con la fiscalización, con lo que el presidente nos pedía. En ese marco, ¿qué análisis hace del resultado de Cañuelas? ¿Por qué juntan la cantidad de votos que juntan en esta oportunidad? Porque la gente sigue confiando en el gobierno, sigue confiando en las políticas del gobierno nacional, y esta vez nos acompañó a nosotros. Seguimos siendo la única alternativa en Cañuelas, entonces nos acompañó con el voto. La última, Sole, mañana y a partir de mañana, ¿cómo sigue todo esto? A nivel local, como creo a nivel nacional, es volver a rearmar los espacios con toda la vía del medio. Me parece que lo claro de esta elección fue, había dos posibilidades, que era el kirchnerismo o La Libertad Avanza, y que la vía del medio, los resultados, tanto el 7 de septiembre como hoy, demostraron que no llegaban a nada, y que es necesario ir contra aquella política que, si bien la gente está sufriendo un ajuste, que el gobierno lo entendió, que sintió el cimbronazo el 7 de septiembre y recalculó en un montón de situaciones, eso también el votante lo sintió. Entonces, de acá en adelante es ir todos juntos los que tenemos una visión muy distinta al kirchnerismo.